Tengo dinero y ya no te tengo. Cerca de mí hay un bar y cerca un putero. Por ahí me voy a pistear, me volví bandolero. ¿A qué quieres jugar? Yo le entiendo a tu juego. Tengo dinero y ya no te tengo. Cerca de mí hay un bar y cerca un putero. Por ahí me voy a pistear, me volví bandolero. ¿A qué quieres jugar? Me cansé, me cansé de ese juego que tú tienes. Me cansé, me cansé, me cansé, de ese juego que tú tienes. Me cansé, yeah, yeah. Prendo uno, prendo dos, ya no estoy pensando en vos. Lo nuestro se terminó, lo nuestro se terminó. Mi chori te superó, tu culo es de silicón. Nada real como tu amor, nada real como tu amor. Tú no mereces que te ame, tampoco que yo te aclame. Bonita, no me hostigues, no me molestes, ya no me llames. Tú no mereces que te ame, tampoco que yo te aclame. Bonita, no me hostigues, que yo me cansé, me cansé de ese juego que tú tienes. Me cansé, me cansé, me cansé de ese juego que tú tienes. Me cansé, yeah, yeah. Tengo dinero y ya no te tengo. Cerca de mí hay un bar y cerca un putero, wow. Por ahí me voy a pistear, me volví bandolero. ¿A qué quieres jugar? Yo le tengo a tu juego. Tengo dinero y ya no te tengo. Cerca de mí hay un bar y cerca un putero, wow. Por ahí me voy a pistear, me volví bandolero. Que quieras jugar, yeah. Este que quieres, D-Rolla, legal, estamos activos, mi papá. Dímelo, Mo. Trinity la marca.